me acuerdo que la última vez que viniste a grabar acá, ¿qué te habías, no, ¿qué te habías roto el ligamento? Eso. Fue en esa época. Me había roto se me estalló el tendón rotuliano. Pero bueno, me causó mucha gracia el dicho. Escucha, ¿sí? Ya quedaste bien. Silvio me dijo un día. ¿Sabes un dato? Víctor, ¿te operaste de la rodilla por jugar al fútbol, Silvio Rodríguez? Le digo, sí. Y si yo me operaría a las dos, con tal de jugar a algo. Y... hay un dato, el primero que sobre el que quería consultarte, que llama la atención. Esto de que dejaste filosofía y letras en tercer año, recién para entonces dedicarte a la música, ¿está bien? No, mentira. Mentira. No, bueno, no, corregí mentira. Tu página de internet, ¿viste? Sí, ahora... pero alguien se equivoca y hace estas pelotudeces. Estaba por empezar a rendir. Perdón, fíjate, si la querés ver a la productora, está ahí. ¿Cómo es? Ah, pobre, ¿cómo es la historia? No ella, sino alguien de los que escriben en mi página. La realidad es que estaba por cursar algunas materias de tercero cuando me agarra a mí el éxito grande de Cosquín. Ah, bueno, pero tenías dos años adentro. Tenía dos años adentro con tres materias colgadas de primero, una iniciada de segundo y con pretensión, ¿entendés? Sí, está bien. Así, te voy a ser sincero porque... Y yo siempre lo cuento esto porque no es así, no es que estaba por recibirme en letras. No, yo entré con mucho ímpetu y rendía lo que podía, los manotazos, todo, porque ya estaba en este oficio, que no es fácil. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Víctor Heredia. ¿Cosquín cuándo? El 67. Cosquín en el 67. Ahí ganás el Revelación con Para cobrar altura. Exactamente. Pero además era de tu autoría, es de tu autoría. Sí, para cobrar esa altura. Es mía. O sea, ganar Cosquín con algo de tu autoría... No, aparte era complicado porque era en la época del aro. Cantaban los chalchaleros, y era muy complicado ir con algo nuevo, y yo me fui con la pinta que yo tenía, con la lana largas hasta acá, un pantalón amarillo, sandalia, un pullover rojo, una cosa impresentable, tan impresentable, el hippie, era la época del hippie, de los hippies, ¿verdad? Que cuando me ve entrar a mi cabeza, el finado cabeza de los chalchaleros, sí, ¿qué te parece? Que entraban a cantar después de mi presentación, que cantaba una canción para el festival de aficionados. Me mira, viste, dice, gaucho grandote, con bote y bombayo. Me dice, ¿usted entra así? Sí, ¿se lo tiene otra ropa? No, me dice, no. Esto acá entrar, no es así. No, eso lo van a matar. No, hijo, así. Se acomodó un compañero negro que tenía así, sacó el poncho, me dio el poncho encima y dice, póngase esto. Te dijo, póngase el poncho. Sí, no va a haber una muerte acá, yo no quiero ver sangre, me dice. ¿Y qué hiciste? Mentira que te pusiste el poncho. No, sí, me cagué todo, dije, bueno. Y canté, después me animé, y medio como que lo tenía de coté, viste, ya no era ese poncho, era otro que pedí prestado por ahí, pero después ya todo el mundo me conocía, el pibe del pullover amarillo, y cantaba así. El negro Heredia nació en Montserrat, aquí en Buenos Aires, el 24 de enero de 1947. Pero vos eras consciente de dónde ibas, o eras medio... No, yo, imagínate, tarambana, diría. Era un pibe que vivía en Paso del Rey, sí. Un pibe que vivía en Paso del Rey, que no tenía demasiada conciencia de lo que significaba en cuanto a seriedad o formalidad. El Festival de Cosquín. Admiraba mucho a determinados artistas, como los Chalcha, como los Fronterizos, uh-huh. Daniel Toro, a mí me encantaba, uh-huh. Daniel era un cantorazo tremendo. Bueno, y canté en una peña que se llamaba La Carpa de Salta, y ahí me escuchó el presidente del Festival de Cosquín. Tuve esa suerte, porque si yo siempre digo que independientemente de que uno puede hacer muy bien las cosas y no tener suerte y quedarse ahí donde está. Se acercó a la mesa, cosa que me resultó muy sospechoso, porque no teníamos contacto con gente adulta, éramos chicos nosotros. Imagínense, yo tenía 19 años. Uh-huh. A preguntarme si yo iba representando alguna provincia. Le dije que no. que yo había cantado ahí en la peña a instancia de mis amigos, que estaban todos con dos o tres copas de más, y nada, me dice, bueno, pero le fue muy bien, dice, ¿por qué? ¿Usted no se animaría a subir al escenario? Le digo, y me largué a reír, me dice, no, mire, y me dio una tarjeta que decía, doctor Reinaldo Wisner, era presidente del Festival de Cosquín. Eso es tener suerte. Cuando pregunté y consulté, me dijeron que era una persona muy seria, muy responsable, etcétera, y que efectivamente si me había invitado es que podía tener esa posibilidad. Así que lo fui a ver al otro día a la casa. Me quiso prestar un traje del hijo que era guitarrista, un smoking que me colgaba por todos lados, porque soy medio retacón. Así que bueno, no tuve más remedio que ir de sandalia, pantalón y pullover amarillo. En 1967, apenas terminada la escuela secundaria, Víctor se trasladó a Cosquín y gana el premio Revelación con una zamba para cobrar altura de su autoría. ¿Cómo arranca tu historia con la música? No es algo que se conozca demasiado. Es como que todos te imaginan estructuralmente a partir de que, plop, surgió alguna vez el viejo Matías. Ni siquiera esta historia de Cosquín es tan conocida. No, o sea, ¿Cuándo le entras a dar a la guitarra? ¿Qué es? ¿Para levantarte minas? ¿Para...? ¿O además...? Aparte, sí, obviamente. Yo ya había descubierto en el colegio que era como una especie de jilguerito llamador. Pero lo que pasa es que cuando vos tocas la guitarra, a las minas se las llevan nosotros. Es complicado eso. Entonces había que mirar fijo a una. Si vos te la querías, había que mirar fijo a una y darle, cantarle una tras otra, y si estaba convencida, por ahí se quedaba. Pero si se aburría mucho, se iba con algún otro. Pero no fue el motivo. No fue el motivo. La realidad es que a mí me gustaba mucho la música. Me gustó y me gustará siempre la música popular. Y sobre todo algunos artistas de aquella época que me había, yo te diría que hasta conmocionado. Como el caso de Atahualpa Yupanqui, el caso de Antonio Tormo. ¿Que los escuchabas que en tu casa, tu en viejo? En la radio. En la red eran muy famosos. Antonio Tormo tenía un éxito tremendo, primero con Merceditas, que dulce encanto, y después, caballero del ensueño, tengo pluma por espada, mi palabra es el alcázar de tu reina, la ilusión. Tu romántica melena, si la hacía y mal peinada, es más linda que las trenzas enruladas de Ninón. Y yo escuchaba eso y me moría. Y me la aprendí a cantar de chiquito, igual que Camino del Indio. Esa fue la primera grabación que tengo de mi vida. Tenía 6 años y mi mamá le quiso hacer un regalo a mi viejo, que cumplía años por esos días, y le quiso hacer un regalo muy especial. ¿Y cuál fue el regalo? Me llevó a mí a grabar a uno de esos boliches que se grababan acetatos o discos de pasta al paso, y le canté Camino del Indio enterita, de Atahualpa Yupanqui, a capela, sin nada, porque yo no sabía tocar ni piano, ni guitarra, no tocaba nada. ¿Te lleva tu viejo para que grabes? No, mi mamá. Ah, tu mamá, para regalarle a tu viejo. Y al final de la grabación aparece mi vocecita de 6 años de edad que dice, para mi papá. Y mi viejo casi se muere. Yo creo que ahí lo convencí de mi vocación. ¿Lo tenés grabado eso? Lo tengo grabado, lo tiene mi mamá, es tremendo. Tengo una voz finita, imagínate, un niñito de 6 años. Me envalentoné. Entonces después, cuando volvía del colegio, ahí en la calle de Belgrano, cruzaba un mercado. Y el carnicero... Acá en Monserrat. En el barrio de Monserrat, exactamente. El carnicero, que sabía de estas historias por mi mamá, que a mí me gustaba cantar, porque en la imprenta de atrás de casa los obreros me enseñaban canciones, etcétera, me subía al mostrador de la carnicería y yo daba mi concierto ahí. Tremendo. Y cuando mi viejo se dio cuenta de todo eso, bueno, obvio, me apoyó, me llevó en su momento cuando se le pedía estudiar piano. No tenía plata, pobre, para comprarme un piano. ¿Qué hacía tu viejo? Era bancario. Era un trabajo muy honroso, pero mal pago. De mucho prestigio, pero de poco resultado en la económico. Época del prestigio del bancario. Claro. Entrar al banco. Claro, era eso. Y después en el secundario... Y en la secundaria, los chicos, cuando se dieron cuenta de que tenían un compañero que cantaba, aprovechaban y armábamos grupos de música, lo que nos daba excusas para retirarnos antes, durante... Y después. Para las fiestas. Y fueron ellos los que me empujaron en aquellos años a que fuera a un concurso que era muy famoso, que era Guitarreadas, que lideraba Antonio Carrizo, Canal 13, 13. Por Canal 13. Bueno, ahí lo conocí a Antonio, que fue una suerte de guía intelectual mío, porque me subía un Kaiser Carabela negro con asientos rojos que él tenía y me llevaba, por ejemplo, con ese programa un club a cantar, que era una especie de Cosquín chiquito de Capital Federal, todo lo que se proponía desde, pero con un éxito gigantesco. Casa Núñez entregaba como premios guitarra. Y en el viaje, en el trayecto, me decía, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud entrega. Y yo lo miraba asustado, ¿viste? Me decía, Pablo Neruda, grábatelo, me decía. Puedo escribir los versos más tristes en la noche, ta, ta, ta. Con una vara de mimbre va a Sevilla a verlos todos. Hijo y nieto de Camborio, tiene tu apellido, pibe, me decía. Heredia, español tiene tu apellido, Lorca, grábatelo, me decía. Y yo llegaba a casa y le decía a mi papá, Carrizo me recitó una cosa de un tipo que se llama Gorky tengo, me decía mi viejo, y me daba un libro de Gorky, es un tipo que escribe poesía, y ahí lo sacábamos, y mi viejo buscaba en su pobre, humildísima biblioteca, y a veces encontramos y a veces no. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Víctor Heredia. Y después de Cosquín, ¿cómo sigue tras el Revelación 67 que ya contaste? Después de Cosquín aparece el flaco Giacometti y el negro Cantú, que eran productores de RCA Víctor, de la vieja RCA Víctor, que me habían echado tres veces. Yo había ido tres veces a probarme y ellos mismos me habían echado tres veces. Aparecen un día en una casa que nosotros habíamos alquilado con este grupo de amigos que habíamos ido a Cosquín entre todos, que los asustó mucho porque pensaron que era la policía, venían de traje, imagínate, dijeron, bueno, algo hicimos. Con un precontrato, diciéndome que yo les firmara, que ellos me aseguraban que yo iba a grabar un disco, etcétera. Y bueno, el entusiasmo en ese momento, de pensar que yo podía iniciar una carrera, me hizo firmar. No leí. Y después descubrí que no me podía ir por tres años, que tenía que grabar solamente folclore, pero yo ya componía canciones. Vos me preguntabas recién del viejo Matías. Que es del 69, ¿no? Claro, exactamente. Y cuando me di cuenta de que no me dejaban grabar lo que yo quería, me enojé. Como todo muchachito que recién empieza, tenía muchas ínfulas. Y todo el tiempo por delante, así que cuando me dijeron, bueno, si no grabas con bombo y guitarra y tenés esta presentación con... Otra vez la misma historia. Otra vez el poncho. Ponete el poncho. Otra vez, claro. Dije, no, perdónenme, Aquiles ya cometí. No, yo no puedo. Y estuve casi dos años y medio peleando con la RCA Víctor para que me devuelva el contrato sin grabar. Y no quise grabar, no grabé más. Cuando me devuelven el contrato, entro a lo que era en ese momento Microfón. Para, antes de que sigas, ¿y mientras de qué vivías? En ese momento yo todavía hacía bolos, lo que llamaban bolos de televisión. Por ahí me llevaba Antonio Carrizo a un programa de sábados continuados. Sí, en el 9. Era contra los circulares de Mancera. Exactamente. Y otro programa que se llamaba 9 Bis. Ajá. Que ¿pero vivías de eso? ¿Sí? No, porque, pero por otra parte yo era muy chico. En esa época trabajaba en una droguería en Paso del Rey, claro. Mi papá me prestaba el auto y yo vendía... Pero por afuera, por Chivilcoy, Mercedes, Luján. Y ahora volviendo, te negaste, les devolviste el contrato, yo poncho no me pongo, ¿y? Pero no porque denigrara eso, sino porque en realidad yo era un chico de la capital. No te cabía el poncho. Y lo que quería hacer era una canción más cosmopolita, más ciudadana, una mezcla entre ese folclore que yo admiraba tanto y lo que yo quería hacer como compositor. Uh-huh. Admirador de la época beat, de la época pop, o sea, de tanto grupo de rock sinfónico. Yo soñaba con tener la posibilidad de hacer una cosa distinta. Y ahí aparecen mis primeras composiciones en Microfón con el viejo Matías, grabado en el año 69. la lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Es poco de niño y de no tan niño, son figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita el cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. Que también tiene su anécdota, porque Julio Marvis, sí, porque Julio Marvis, él debe acordarse, me propuso grabar una canción de una autora argentina, de María Elena Walsh. Uh-huh. Me pareció muy linda, Canción de cuna para un gobernante, que ya habían grabado el cuarteto vocal Supay. Y yo quería grabar El viejo Matías, y me dijo, bueno, mira, graba Canción de cuna para un gobernante, que es una canción que tiene un éxito muy importante en las voces del cuarteto Supay, y de fondo, de cara B, ponemos El viejo Matías. Porque es largo, es feo, me dice, largo, dura mucho, dura como 6 minutos, tan loco, me dice. Eso no lo vamos a poder pasar por radio nunca. Bueno. Sí, tanto duraba. Sí, 5 minutos y pico. Ah, mira vos, pensé que andaba los 4. Así, ¿no? Que bueno, hice los arreglos con Pinchi Carrozo Campo y, uh-huh, la armónica, que esto para mí es un orgullo muy grande, la puso Hugo Díaz, el papá de Mavi Díaz, que es... aunque haya muerto, su música es maravillosa. En aquella época era uno de los mejores músicos armoniquistas que había en toda América. ¿Cómo es lo del viejo Matías? ¿Era el tipo que vos veías o alguna vez fuiste y hablaste con el tipo? ¿O era un tipo que te imaginaste, no, de muchos tipos que eran en la estación? No, era un tipo que se llamaba, por lo menos en aquella época le decían, o Jesús o Matías. Lo de Jesús me parecía un poco pesado, era un ninjera que dormía en la estación de Paso del Rey. Y yo lo veía porque a la mañana, cuando iba primero a acompañar a mi padre con las botas, porque había mucho barro entre mi casa y la estación, y ahí se ponía mi viejo los zapatos para ir al banco. Lo veía ahí a la mañana, nos asustaba, a mí, a mi hermana, a los que... Era hombre de la bolsa, casi. Y sí, era eso. Con los 5 millones. Y muchos años después, 20 y tantos años después, ya 21 años después exactamente, cuando yo ya vivía en la capital... en un departamentito muy chiquitito que tenía aquí en Sarmiento, y bueno, ahora me voy a acordar de la calle, muy cerca ahí de Río de Janeiro, me senté a componer una canción de amor y empecé a hacer los primeros acordes y me salió esto de la lluvia y el viento, eran dos hermanos, corriendo furioso por el terraplén, ¿a dónde va mi cabeza? Y me encontré otra vez en la estación de Paso del Rey, vivencié otra vez la imagen del viejo Matías, y bueno, me salió corridísima una canción que yo empecé intentando escribir una canción de amor, y creo que es la canción de amor más linda, absolutamente, que escribí en toda mi vida. En 1969 fue cuando compuso El viejo Matías, que vendió más de 500.000 copias. En 1974 y 75 musicalizó los poemas de Pablo Neruda. Y en 1988, invitado por Mercedes Sosa, fue cuando se presentó por primera vez en el Carnegie Hall de Nueva York. ¿Cómo es lo de la composición en tu caso? ¿Siempre te aparece primero la letra ¿O suele pasarte o exactamente al revés, primero aparece una melodía o sos anarco en eso? Te mentiría si te digo eso, porque no soy estrictamente anarco a la hora de componer, sino que lo que primero aparece es el sentimiento. Es una emoción que no podés traducir, que se empieza a reflejar en lo que haces en la guitarra. Y ahí eso sí, yo no lo manejo. O sea, dejo que fluya la armonía, a veces me aburro porque yo ya la hice esa y busco otra, pero sé en adentro qué es lo que quiero expresar. Y cuando aparece esa melodía, inmediatamente aparece la letra y corren juntitas. Obvio que siempre hay que acomodar alguna piedrita, alguna pieza, algo que está fuera de lugar, pero que nacen casi juntas. Cuando no tengo la guitarra en la mano, tengo el lápiz, cuando viajo, etcétera. Entonces por ahí eventualmente sale primero la letra, pero en general nace junta con... Heredia grabó con Joan Manuel Serrat, con Mercedes Sosa, con León Gieco, con Milton Nascimento, con el Cuarteto Supay, con Silvio Rodríguez y con Pablo Milanés, entre otros, claro. ¿Qué le pasa a la guitarra, a vos, a toda esta cosa de tipo atorrantón, divertido, etcétera, cuando la dictadura se chupa a tu hermana? Yo creo que empiezo a tomar conciencia de lo que significa opinar. Porque junto con la desaparición de Cristina, aparecen también, quizá un año antes de la desaparición de Cristina, aparecen las primeras amenazas. ¿A tu familia? A mí. A vos, de la AAA, puntualmente por haber escrito canciones como Que nos pasó Paloma, donde yo hablo del socialismo, por haber cantado Canción para un niño en la calle de Tejada Gómez, por haber cantado Cuando tenga la tierra de Petrocelli, porque era integrante del movimiento de la nueva canción, porque había estado en las ollas populares de Zárate, de las azarías. ¿Cómo te llegaban las amenazas? ¿Todo teléfono? ¿Cartas? No, cartas. Guardé una. ¿Guardaste? Sí, guardé una, la tengo ahí. Y después muchos teléfonos en los domicilios donde yo creía que no me iban a encontrar. Por ejemplo, en el domicilio de uno de mis managers, de Rolly Hernández, atendía siempre su abuelo. Y lamentablemente... el viejo ya no estaba, pero fue en aquella época preponderante, porque cuando sentía por dónde iba la amenaza, el insulto se escuchaba por toda la casa, era tremendo. Y entonces estábamos en que cuando empezaste a recibir las amenazas, empezaste a ser consciente de... Sí, me di cuenta de que había una frase que me había dicho alguna vez Yupanqui, cuando me lo presentó Alma García en Cosquín. El viejo me escuchó cantar en un hotel que está casi al ladito del río Cosquín, ahora ya no está más, ya no existe más. Y me dijo, le gusta opinar, me parece. Le digo, sí, sí. Bueno, sepa que desde ahora en más va a tener que aguantar con el cuerpo todo lo que diga con la boca, me dijo el viejo. Y no me olvidé nunca más. Y en ese momento me cayó la ficha de lo que me había dicho él. Y sentí que tenía que resolver no solo una cuestión personal con mi propuesta artística, sino que tenía que resolver una cuestión ideológica. Y creo que empecé a expresarme desde ese punto de vista con la mayor sinceridad que nunca tuve en mi vida. Sin embargo, ahora que hablas de conciencia, por ahí tengo entre tu biografía alguna nota en la que declaraste que, no sé si hasta hoy, pero que por lo menos durante un tiempo largo, cargaste con lo culposo de que se hubieran chupado a tu hermana. Como que no eras consciente de que también tus familiares estaban en riesgo gracias a Víctor Heredia. Sí, durante mucho tiempo pensé que había sido así, pero no solo por eso, sino porque en los debates políticos, mi viejo era socialista, y los debates políticos que teníamos en casa nos unían mucho a Cristina y a mí. Y sentí que yo había exacerbado mucho esa militancia. Pero después con el tiempo me di cuenta por el recuerdo, por el amor entrañable que todavía le brindan muchos de sus compañeros docentes de entonces. ¿A Cristina? Sí, que Cristina tenía entidad, identidad y una ideología y una militancia mucho más fuertes y más seria desde su trabajo como docente que la que podía tener yo. O sea que tu conciencia culposa en realidad estaba ligada más a tu ego que lo que había sido. Totalmente, porque uno cuando es artista y cuando vive dentro, en el seno de una familia destacado como tal, cree que es el eje. Y en realidad uno es un pichoncito, que siempre está buscando abrigo, cobijo, y bueno, y cuando creces y maduras después de una situación como esta, bueno, sí puede ser que si tenés pasta puedas transformarte en algo importante. Entonces no existía esta pena ni la ingrata condena de mirar hacia atrás. Entonces no importaba el destierro, ni buscaba consuelo para la soledad. Yo tenía solo el horizonte, la mirada de los que no temen enfrentarse al espejo donde duermen los sueños mal nacidos para volar. Este tren que ahora me devuelve prometió un boleto sin regreso, pero andenes de ausencia vuelven con tu presencia y la tarde quiere llorar. Hoy en Decime Quién Sos Vos, Víctor Heredia. Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime Quién Sos Vos. Estaría bueno que escribas, que escriba, cada cual elige el tuteo o el trato que quiera, sugiriéndonos personajes, personalidades o preguntas para algunos que estemos invitando, ¿sí? Es decime@radionacional.gov.ar. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Hoy en Decime Quién Sos Vos, Víctor Heredia. Cuando te vas a España en el 78, ¿sentís que hay algo que se quiebra para siempre o supiste siempre que de alguna manera ibas a volver? No, siempre supe que en algún momento las puertas se van a abrir, o que, como siempre intenté, alguien, y como siempre dije, alguien tenía que meter el pie para que no se cerrara del todo. Y después de 3 meses de estar en Madrid me di cuenta de que era imposible para mí el exilio. No podía. Era imposible por distintas razones. Mucha gente me dice que fue un acto heroico el regreso para apoyar a mi madre, a buscar a Cristina. Había fallecido mi papá en el 77, poco tiempo después de la desaparición de Cristina, que fue en junio del 76. Y sentí que no correspondía. Que por mucho peligro que yo corriera, estuviera fuera. Así que vine acá. O sea, que no te referís a que no te bancabas el exilio en el sentido costumbrístico, sino político, familiar político. Sí, personal, porque sentí que mi lugar estaba acá, que no podía estar afuera. y dejar a suerte, ¿verdad?, la búsqueda de mi hermana, el ingrato, ¿no?, intento de buscarla, porque fue realmente muy ingrato, porque en ese paso descubrís muchísimas cosas, ¿no? Descubrís las traiciones, los amigos de verdad, es tremendo eso. Pero bueno, me apreté mucho con mi vieja, con Yamilita, con la hija de mi hermana, la cuidamos junto con Julia, con su otra abuela, y hoy tengo el orgullo de que tiene 35 años, una artista extraordinaria, licenciada en literatura, cosa que yo no pude hacer, en letras, escritora, maravillosa. ¿Qué descubriste cuando la búsqueda de Cristina? ¿Más traiciones que amigos o más amigos de verdad que traiciones? No, descubrí muchos amigos que no había considerado, y tuve que desconsiderar a muchos a los que había querido. ¿Personales o de la política? Todo esto entre comillas, o lo segundo entre comillas. No, tenía, en esa época ya tenía de todo, tenía desde la política y tenía personales, pero quizá más personales que de la política, gente que se corría de vereda, o que no llamaba más, o que me quitaba de sus agendas, etcétera. La actividad del Negro Heredia, siempre comprometida con lo social, lo llevó a ser miembro fundador del Llamamiento de los 100 para seguir viviendo. Y además, integró el Consejo Asesor del Congreso Pedagógico Nacional, miembro del Consejo de Presidencia de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la Comisión Los Niños Primero, de UNICEF, y de la Fundación para la Libre Información. Y cuando la vuelta en un sentido más macro conceptual, no digo, estoy pensando en la primavera democrática, Heredia, en su 83, país. Sí. 82, eso empezó en el 82. 82, sí, que además es cuando vuelve la Negra Sosa y canta en el ópera, en el teatro. Si no me equivoco. Bueno, toda esa historia. Cuando vos hoy pensás en aquel momento de pico tuyo, de gloria total, si querés también entre comillas, ¿cómo lo vivís? ¿Nostalgiosamente? ¿Te llevas bien con los recuerdos? Viste que está esta cosa de que uno se tiene que responder si los recuerdos son algo con lo que uno convive o algo que a uno le pesa. ¿Tenés un Rivotril a mano? No, quizás alguno tenga, no sé, siempre hay alguien con Alplazo. Pasa eso con nuestra vida. Mirás una foto y a mí me agarra, no es ni siquiera melancolía, me agarra una angustia, muy fuerte, porque... No es una definición que no todo el mundo asume. Claro, no, mirás pero... 20 y pico de años y decís, mi angustia. Estuve en el Luna, Supay, yo qué sé, Luna, Supay. Sí, pero no por el éxito, y no por eso, sino por el ruido que hace el tiempo, ¿no? Como cuando corre, ¿no? Y corre rápido. Cuando te encontrás a los 62 años, mirando en una fotografía la ilusión y la esperanza, a veces... cuyos resultados a veces no fueron los deseados ni los esperados, hablando de esperanza. Pero entonces te jode más por el espíritu colectivo de la época que porque tuviste a partir de ahí un cierto ocaso de popularidad. No. Me jode justamente por esto que acabas de decir, porque en esa época éramos todos parte de un proyecto, de una lucha. Dentro de esta diversidad ideológica y cultural que somos los argentinos, teníamos un pensamiento en común, que era la recuperación de nuestros derechos, la recuperación de nuestras libertades, nuestras garantías como ciudadanos, y grande, la democracia. En los años posteriores al 83, en los pocos años posteriores al 83, empezaron a sucedernos cosas, empezamos a perder la esperanza, la lógica del avance empezó a quebrarse, comenzaron otra vez las tradiciones políticas, y sentí que algo se había desgarrado en este país en esa época. Por eso digo que cuando miro esos años, independientemente de lo que me pasó a mí personalmente, que fue extraordinario desde el punto de vista artístico, siento que algo se desgarró en la Argentina y que tardamos muchísimo en recuperar un nuevo proyecto. Y que seguramente tardaremos muchos años más, porque nos hemos hecho mucho más diversos, interesados por nuestras cuestiones que por las macro cuestiones que tienen que ver con la recuperación cierta de un país que soñábamos muy fuertemente y en común en aquellos años. Víctor Heredia ganó en 1996 el Conex de Platino como el mejor compositor de la década. También lo obtuvo como mejor baladista. Fue visitante ilustre de la ciudad de Medellín por su aporte solidario a la lucha por la paz en Colombia. En febrero de 2004 ganó el Festival de la Canción de Viña del Mar con Bailando con tu sombra, Alelí, en la voz de Abel Pintos. Y en 2005, en Ecuador, fue condecorado con la Orden al Mérito en el grado de caballero. Es la máxima distinción que brinda Ecuador a figuras de la cultura. A propósito de esto que decís, alguna vez declaraste también que hay fechas que te bajonean, hablaste de algunos lugares vacíos, y hablaste de que te bajonean los momentos en que recibís un premio. Sí, bueno, está mi viejo. Muchas veces, frente a la convocatoria gigantesca, frente al aplauso, frente al éxito, que no es lo que ve la gente, sino es el concepto de haber logrado llegar hasta un lugar muy muy especial que uno tiene, ¿sabes? Hacer lo que uno quiere y recibir el consentimiento popular por eso, que eso mi viejo no lo vio. Entonces cuando me lo reconocen me gustaría verlo ahí en la platea, esa es la verdad. ¿Hay un antes y un después en vos con Taqui Ongoy? Hay un antes y un después en la gente conmigo. Y con los medios, digamos, vamos a ser sinceros. Hay un antes y un después con los medios. ¿La gente y los medios o la gente no, no, o no, los medios? No, los medios, con los medios. No, la gente admira mucho esa obra. Usted te diría que después del viejo Matías fue uno de, mis discos más vendidos y más reconocidos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del uso que le dan los docentes, que le dieron antes cuando estaba censurado el mal de la conquista. Así que me siento muy, muy orgulloso. Y sí es cierto que hay un antes y un después, porque a partir de Taqui Ongoy, muchos medios que teníamos... Hablamos de él, ¿qué año 86. Fue? 86. Muchos medios que me tenían como paradigma de una época, de un momento, etcétera, dejaron de prestarme atención porque se ofendieron. Esta es la realidad. Muchos medios que tenían un peso y un poder económico ligado a este concepto eurocéntrico de que sin la conquista española no hubiéramos sido nada. ¿Y por qué te pasa a vos lo que no le pasó a Galeano? Yo qué sé. No lo entiendo. Vos sabés, quizá porque Galeano sea un intelectual y haya expresado desde la literatura y desde los libros algo que yo expresé demasiado popularmente. Grita conmigo, grita Taqui Ongoy. ¿Tenés anécdotas puntuales con Taqui Ongoy? Me refiero al tipo de presión, ¿no? Alguna vez alguna declaraste, pero me parece que hace falta insistirlo. Había un obispo que era el de Lomas, creo, Monseñor Colino. Monseñor Colino, exactamente. ¿Que dijo qué o te llamó...? No, a mí no. Prometió en un sermón que dio y después en un programa que tenía en la radio que iba a pedir concretamente mi excomulgación. Eso provocó un debate muy serio, incluso dentro de un sector progresista de la Iglesia que salió en defensa del verdadero sentido que tenía Taqui Ongoy. Porque, sin ánimo de desdeñar un punto de vista crítico que tengo con un sector de la Iglesia, puedo decirte que lo que sí ataca seriamente Taqui Ongoy es a los falsos cristianos. Y creo que muchos se pusieron ese sallo, se dieron cuenta de quiénes eran, entre ellos Monseñor Collino, porque realmente lo que dice es que nuestros pueblos originarios no podían entender la crueldad y la esclavitud y la marginalidad con que eran tratados y empujados. Ahora, decime una cosa, Víctor. ¿Fue Taqui Ongoy o fue que simultáneamente o por encima de Taqui Ongoy integrabas el Consejo Asesor del Congreso Pedagógico Nacional? Que lo gana la Iglesia, quiero recordar. Los radicales se creyeron que la tenía más larga y la Iglesia, como avestruz al vuelo, le puso sus cuadros y a la lona como el ¿No habrán sido las dos cosas? Yo siento que en alguna medida representé en ese momento una idea de cambio que en alguna medida después Daniel Filmus intentó implementar también desde el Ministerio de Educación. Siento que en ese congreso, después de un debate muy fuerte, con la señora Mohardín y el señor Van Gelderen, hubo una intervención... Van Gelderen había estado ligado a Longaniza. Exactamente. A quienes convencí, extrañamente, porque dije algo que me parecía absolutamente lógico, dije que era lamentable que los argentinos tuviéramos que aprender de memoria un friso romano, un arco de columnato griego, cuando en realidad nuestro interés sustancial era aprender la fuerza y el poder tremendo que tiene un arco de arquitectura incaica, o la ligazón con la que se construyeron la fortaleza de Sacsayhuamán o la Chichen Itza. Y consintieron eso. Se aprobó el trabajo que yo había presentado, que había hecho en conjunto con el doctor Alberto Reyes González, que me ayudó muchísimo, era una eminencia, imagínate, yo era un poroto al lado de él, y le pedí por favor una ayuda porque quería hacer una presentación para que los chicos tuvieran la posibilidad de aprender primero, las propuestas arquitectónicas, artísticas y culturales de los pueblos de América, que es lo que corresponde, nosotros vivimos acá. Uh-huh. Y consintieron que así debía ser. La iglesia hizo desaparecer esa carpeta. O sea, que había sido aprobado por unanimidad ese trabajo. www.decimequiensosvos.com.ar. Ahora, a partir de Tacungoy pasan 20 y pico de años, es más, vos la reestrenás a la obra. Sí. Relanzás a la obra. No hace tanto, ¿cuánto hace? Sí, hace 2 años atrás, con un gran éxito en el Teatro Ópera. Está bien, pero digo, aquello que te había marcado, aquella iglesia que se te echó en contra, aquellos medios que te condenaron, ya habían sido. Por eso te quería preguntar esto, si después de Tacungoy, ¿es pensable que si vos te hubieras reciclado hubieras podido volver a algún éxito como el que tuviste? ¿Vos te podrías haber reciclado? Sí, otra vez en un nuevo sobreviviendo, ¿en qué? ¿Qué sé yo, en algo? ¿Tenías sí chances de reciclarte con eso? ¿O ya sí, se había pedido no la tenía... épica? Pero no, porque en realidad yo ya no tenía interés en reescribir o intentar conseguir una canción de esa naturaleza. Estaba lanzado a una cosa mucho más de mayor riesgo y nivel literario. Por eso te pusiste a escribir libros. Exactamente. Sin ir más lejos. Exactamente. ¿Y quedaste conforme con eso? Sí, porque me siento muy feliz y me siento muy especialmente orgulloso de algunos comentarios que conseguí, como los de el maestro Tizón respecto de mi libro, de mi novela Rincón del Diablo. Uh-huh. Por la cual él me escribe para felicitarme y decirme que estaba orgulloso de ser contemporáneo de un escritor, imagínate, casi me caían las lágrimas, ¿no? ¿Hay algún momento, no lo sé precisar con exactitud, nosotros nos conocemos hace... Muchos años, de la vieja frecuencia modulada de Radio Rivadavia, así es, con el Negro Merellano, más algún asado en tanto taller mecánico y demás, sí. ¿Hay algún momento... de toda esa historia, que no tiene que ver con nuestra historia personal, fue un bocadillo lo que acabo de señalar, en donde yo siento que además vos sos un tipo, si querés, especialmente marcado por esto de el gusto burgués o vive demasiado bien o cosa por el estilo, a la par de ser un cantante testimonial. Sí, en algún momento se ha dicho eso. No, yo en realidad no puedo evadirlo ni tampoco dejar de consentir esa mirada, porque en alguna medida creo que todos los que trabajamos tenemos la esperanza de vivir mejor que antes. Yo vivía en el mercado Spinetto cuando empecé esta carrera, uh-huh, enfrente del mercado Spinetto, y compraba papas para comer y olfateaba la rica salsa que hacía mi vecina, pero me comía una papa, ¿no? La realidad es que después, cuando tuve la oportunidad y la carrera me dio esa oportunidad, conseguí vivir en una casa adecuada, comprarme un coche adecuado, pero eso no implica que yo tenga un gusto burgués. Quizá la mirada de los otros, que insisto, ¿no?, consiento, esté dedicada a ver cómo vivo antes que leer y comprender por qué escribo lo que escribo. Pero no te jodió nunca eso. No, no me jode. No me jode porque lo gané honestamente. ¿Con qué te divertís? Con el fútbol. Muchísimo, muchísimo. O sea, y creo que jugarlo, a verlo, o a ambas cosas. Ambas cosas. Y a la pesca, me gusta mucho la pesca. También van a decir que me gusta la pesca burguesa, porque claro. Pesco en el sur, pesca con mosca, qué sé yo. Van a decir eso también, ¿no?, que es una pesca cara, qué sé yo, pero es maravillosamente extraordinaria, artística, y divertida. ¿Los públicos se equivocan? No. Lo que pasa es que cada artista tiene un público en el momento en el que aparece, que lo acompaña, como se acompaña a los cineastas, a los artistas de teatro, y de golpe, cuando ese artista envejece, van quedando los que quedan. Es muy difícil convencer a las nuevas generaciones, muy difícil. Víctor Heredia tiene 3 libros publicados. Alguien aquí conmigo, su primera novela de 2002, Rincón del Diablo de 2006 y Mera Vida de 2008. Quizás la pregunta no quede exactamente encajada en lo que acabas de contestar, pero tal vez yo sienta que la encajo mejor conmigo mismo. Bueno, todos y todas a la que está de moda, tengo que decir esto. ¿Alguna vez? Creo haber leído que dijiste que, incluso al cabo de los Takiongoy, ¿no?, que la gente después te pedía al viejo Matías, aquellos viejos soldaditos de plomo, sí, sobreviviendo, ¿verdad? Y vos decías, pero la puta madre, termino de ser Takiongoy, y que comprendiste que en realidad esos vices que te pedían no eran sino pedirte que les recordara fragmentos de su vida. Eso sí. Pregunto, ¿esa gente de pronto ahora llena el Luna Park para ver Arjona? Y es muy posible, porque si no, no se sabe dónde sale tanta gente. Te digo sinceramente, yo no creo que tengamos públicos distintos los artistas. De golpe ese público llena también el Estadio de Boca para ver a Sabina. Se pueden tener gustos diversos. Yo he descubierto, por ejemplo, que mucha gente que le gustaba venir a verme a mí también le gustaba ir a ver a Sergio Denis. Pero también esa misma gente que iba a ver a Sergio Denis, de golpe la había sentado en la butaca viéndolo hace rato. Es decir, creo que el público que sale, que pasea, que va a ver, no es absolutamente distinto. Que hay artistas de rock, por ejemplo, que sí tienen, como el caso que específico de Los Redondos, que tienen un público que los sigue a todos lados, estén donde estén, canten donde canten. Y que más que público es hinchada, ¿no? Que es, exactamente, que es hinchada. Pero después el resto, yo creo que muchos de nosotros compartimos ese público. Y que hay un público que cuando se ponen las pantuflas a las 8 de la noche es muy difícil convencerlo de que se la saque, porque están cómodos en su casa, y me parece bárbaro, me parece bien. Cada uno de nosotros tiene un ciclo. Yo no siento que mi carrera se va a terminar porque venga un poco menos de gente, o porque un medio diga que soy un artista atado al recuerdo del inicio de la democracia. No, yo creo que no soy eso que ese medio o un público determinado pretende en el escenario. Soy un tipo que se revitaliza, que hace cosas que yo siento que siguen siendo originales y creativas. El hecho es que por ahí no tengo la oportunidad de difundirlas tanto como hace 20 y pico de años atrás. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. ¿Te escuchás? No, vos sabés que no. Eduardo, porque te confieso que nunca me gustó cómo cantaba. Siempre le digo eso, hay gente que me quiere matar. Creo que le pasa a todo el mundo que cuando se escucha grabado no se reconoce. Obligatoriamente debo escucharme, porque cuando grabo un disco tengo que por lo menos intentar superar algunos desaciertos. ¿Y te lees? Leerme sí. Leerme sí, no paro de corregirme, porque eso es otro de los problemas. Cuando me leo, no me leo para divertirme, me leo para corregirme. Hay una casi penúltima pregunta que quería hacerte a propósito de esto que charlábamos hace algún minuto en torno de si los públicos no se equivocan. ¿No sentís vos que hay una cierta épica, cierta, vamos a decirlo de un modo tipo frase de póster o lugar común, búsqueda de utopía que se planchó desde los, yo te diría que particularmente desde el menemato? ¿Y cuánto le adjudicas? Si estuvieras de acuerdo con eso, bueno, acabas de susurrar el sí, o sea que, ¿cuánto te parece que eso influyó en que vos no hayas podido, en términos de repercusión popular, ser el de hace 20 años o 20 y pico? Yo diría que sí, porque lo que se perdió en el menemato, o lo que se descubrió antes que perderse en el menemato, es que esa democracia y ese país perfectible que nosotros habíamos soñado era imposible. Y que estos artistas, entre los cuales estuve yo, que le cantamos a esa posible perfectibilidad, se iban diluyendo con el descubrimiento de que esto era imposible. Y nosotros pertenecemos a esa frustración. Yo creo que para que vuelva a suceder que nos escuche un público gigantesco, o bien tendría que pasar algo tan milagroso como el viejo Matías o como Sobreviviendo, o bien tendría que renacer la épica de la recuperación definitiva y la colocación definitiva de aquella Argentina perfectible que nosotros, o perfecta que nosotros soñamos. Decime quién sos vos. Soy un pibe de Paso del Rey, porque no puedo decir que tengo recuerdos especiales de Montserrat, pero sí los tengo de Paso del Rey. Y sé que puedo contar muy, muy, muy desde adentro lo que siento y me da la impresión de que algunos me escuchan. Víctor Heredia. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.